¿Qué onda, todes? Bienvenidos al episodio número 12 de Notas y Clips. Hola, amigues. Oigan, hoy se siente un aire diferente, como que ya dejamos atrás el punk y ahora traemos ganas de bailar. Tienes toda la razón, Dani. Hoy inauguramos el análisis del capítulo 3 del libro Fanzines: The DIY Revolution, The Teal Tricks. Entramos de yema a finales de los 80 y principios de los 90. La era del rave. Así es, pero antes de prender las luces neón, recuerden que este podcast es una producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. La investigación es de Argel Camacho y todo este material es Creative Commons Zero. Úsenlo, remixéenlo y pónganlo a circular. El apartado de hoy se llama Consuming Dance Culture, consumiendo la cultura de baile. Y ojo, porque el contexto cambió radicalmente. Venimos de hablar de la narcopunk, que era austero y anticapitalista. Sí, en el episodio 8 vimos que el punk era pura rabia obrera, ¿te acuerdas? Exacto, pero ahora estamos bajo las políticas neoliberales de Margaret Thatcher en Reino Unido. La retórica cambió. Ahora la libertad se medía por tu capacidad de gastar. O sea, eres libre si puedes comprarte tenis caros. Básicamente, surge una cultura de consumo conspicuo, y aquí el fanzine cambia de rol. Ya no es solo para oponerse, sino para generar capital subcultural. ¿Capital qué? Capital subcultural. Es una teoría de Sarah Thornton. Los fanzines se volvieron los árbitros de lo que significaba estar enterado, being in the know. Te decían qué ropa usar, qué jerga ganar y qué música escuchar para no ser un normie. O sea, eran manuales para ser cool. Y para sobrevivir. Analicemos el fanzine Gear de 1991. Tenía una dualidad bien interesante. Por un lado, criticaba la industria, denunciaba los sobornos en los clubes y advertía sobre los peligros del éxtasis. La parte responsable. Pero por otro lado, validaba la moda. Te decía qué marca de ropa usar para ser un soul boy. Y visualmente, Dani, ya no era el recorte sucio del punk. Usaban diseño de escritorio, desktop publishing, con colores ácidos y tipografía psicodélica retro. Claro, ya se veían como flyers de antro. Pero hay otro caso fascinante, la hibridación. Hablemos de Boys Own. ¿Boys Own? Suena club de niños exploradores. Pues casi. Fue el primer fanzine de Acid House, pero mezclaba tres cosas rarísimas. Fútbol, funk y política de izquierda. ¿Fútbol y rave? Esa no me la esperaba. Es que la cultura rave heredó mucho de los casuals, los fans del fútbol que vestían de marca. Se borraron las líneas entre el estadio, la pista de baile y la moda. Oye, Alex, ¿y esto pasaba solo en Londres? Para nada. Y aquí viene lo divertido. En el norte de Inglaterra, en Manchester y Leeds, la cosa se puso satírica. Hubo un fanzine llamado The Herb Garden. El jardín de hierbas. Me suena sospechoso. Pues este fanzine se burlaba de la supuesta autenticidad. ¿Te acuerdas que en el episodio 10 y 11 hablamos de que los punks escribían mal a propósito para verse rebeldes? Sí, la estética de la inadecuación. Pues The Herb Garden bromeaba diciendo que existía un software llamado Fanzine Check que automáticamente le añadía errores de ortografía y groserías a tu texto para que pareciera underground. ¡Qué genios! O sea, ya se estaban burlando de la pose del hazlo tú mismo. Exacto, pero no todo era risa. También hubo pánico moral. La prensa y la policía demonizaban a los ravers. Fanzines como The Faced documentaban la represión y defendían a la comunidad de leyes injustas. Oye, Alex, tengo una duda. Si había tanta fiesta, ¿por qué siento que hay menos fanzines de esta época que del punk? Esa es la paradoja de la documentación. El crítico Simon Reynolds lo dijo mejor que nadie. La gente estaba tan ocupada divirtiéndose. Claro, en el punk estabas enojado y querías escribir manifiestos. En el rave estás bailando y se te olvida escribir. Priorizaban la experiencia corporal y el hedonismo sobre el archivo. Por eso los pocos fanzines que existen de esa época, como Boys Own, son tesoros históricos. Pues qué lección. El fanzine sirvió para guiarnos en el consumo, pero también para defendernos cuando la policía nos quiso apagar la música. Así es, una guía de estilo y un escudo político al mismo tiempo. ¡Qué gran inicio de capítulo! Muchas gracias por escucharnos en Notas y Clips. Producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes, investigación de Argel Camacho, licencia CC0. Sigan bailando y si pueden, escriban algo entre canción y canción. ¡Bye!